One vision, one world. Nothing's gonna stop us now. I got this feeling, life has only just begun. And now I'm stronger, today I am the only one. It's my day to live and learn. I walk this way, I won't return. And here is what we see. Hola. Felicitaciones por estar en el sistema de entrenamiento preparado por distribuidores independientes de Herbalife. Mi nombre es Sergio Cabezas, soy químico farmacéutico de profesión y al igual que tú, mi señora y yo ingresamos como distribuidores hace algunos años atrás y hoy formamos parte del equipo de presidentes. En esta oportunidad me voy a referir al producto y la nutrición que son el centro de todo el desarrollo presente y futuro de la compañía. Según la Organización Mundial de la Salud, para ser persona sana, tienen que estar presentes en nosotros algunas características, siendo la primera y la más importante de ellas, tener vitalidad, energía y fuerza, que no es precisamente la característica más importante del mundo moderno. Segundo, tener buen apetito. Vamos a aprender que la gente con problemas de peso no tiene su problema por hambre, sino por ansiedad, y nos vamos a explicar la ansiedad fuertemente relacionada con un concepto de desnutrición. Tercero, dormir y despertar fácilmente. Cada vez es más frecuente en nuestro entorno ver gente que tiene una fatiga permanente y una sensación de querer dormir todo el día y muchas dificultades para dormirse en la noche. Tener buena memoria es otra de las características importantes de una persona sana. Quinto, sentirse de buen humor. Nuestro país tiene un problema importante de consumo de medicamentos asociados a la angustia, a la depresión y a la ansiedad. Y debido a ello tenemos una población que cíclicamente va a caer en diagnósticos relacionados con los temas ya mencionados. Por último, para ser persona sana, tienen que estar presentes en nosotros la capacidad de pensar y actuar con precisión y sin torpeza. Según la forma como la Organización Mundial de la Salud clasifica el tratamiento a las enfermedades, hay dos grandes grupos. La primera, de tratamiento quirúrgico, que habitualmente nos ofrecen soluciones rápidas y permanentes. Y la segunda, tratamientos con medicamentos, entre las cuales tenemos enfermedades de tratamiento agudo y enfermedad de tratamiento crónico degenerativo. La mayoría de las enfermedades que la gente tiene no se opera. La mayoría de las enfermedades que la gente tiene son tratadas con medicamentos en forma crónica. Y entre estas tenemos la obesidad por un lado y la determinación a partir de ella del resto, como son problemas cardiovasculares, como son problemas de colesterol, como son alergias, osteoporosis, cáncer, anemias, diabetes, depresión. Cada uno de nosotros conoce a alguien en su entorno familiar, social o laboral que está afectado por alguno de los temas ya mencionados. Cada uno de nosotros conoce hoy día al mejor especialista en medicina capaz de hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento de aquellas enfermedades que afectan a la mayoría de la gente. Cada uno de nosotros conoce o está consumiendo algún medicamento para tratar alguna de las enfermedades ya mencionadas. Hoy Chile cuenta con los mejores especialistas que jamás ha tenido en toda su historia. Los mejores profesionales en las distintas áreas que tienen que ver con diagnóstico y tratamiento los tenemos hoy día en nuestro país. Y esa es una realidad también latinoamericana. En todos los países nuestros contamos hoy día con los mejores profesionales en las diferentes áreas que tienen que ver con diagnóstico y tratamiento. Tenemos las mejores farmacias con el mejor tamaño como en toda la historia. Tenemos los centros de diagnóstico más importantes como nunca en la historia. Y desgraciadamente, como nunca en la historia, tenemos tanta gente que está siendo afectada por los diagnósticos mencionados como son problemas cardiovasculares, como es el cáncer, como son problemas de diabetes, como son problemas de depresión, y que en definitiva no van a resolverse con los medicamentos que se toman, sino que cada uno de ellos en su diagnóstico va a consumir un medicamento de por vida. Respecto del peso, en Chile tenemos 3 millones de obesos y 6 millones de personas con sobrepeso, es decir, hay 9 millones de personas con problemas importantes asociados al peso que en definitiva van a desarrollar con el tiempo algún diagnóstico crónico que está basado en su origen en el sobrepeso que tienen. Hay 9 millones de personas gordas que están haciendo algo por controlar su problema, desde los medicamentos de uso alopático tradicional, dietas de diferentes tipos, dejar de comer o someterse a cirugías agresivas y con los riesgos que eso involucra además. Tenemos 200.000 personas en Chile con obesidad mórbida y 9.000 personas se mueren al año por infarto cardiovascular. De tal manera que todos esos números nos dicen que efectivamente hay un problema que hay que resolver urgentemente y que aquellas cosas que hemos intentado como solución no han resuelto el problema que la mayoría de la gente tiene. Respecto del origen de este tipo de enfermedades que afectan a la mayoría de la gente, solo un 20% tiene características genéticas. Un 80% tiene que ver con estilo de vida, donde un 65% está estrictamente relacionado con los hábitos nutricionales. Tenemos que entender que el 80% de las razones por las cuales podemos enfermar tiene que ver con la alimentación, porque eso está determinando nuestro estilo de vida. Ahora, eso puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno porque el estilo de vida lo determinas tú, y también puede ser malo porque el estilo de vida lo determinas tú. De ti depende dejar de fumar, de ti depende bajar de peso, de ti depende aumentar la actividad física, de ti depende alimentarte mejor. Como de ti depende, evidentemente eso puede ser bueno o puede ser malo. Sin embargo, tienes que saber que el 70% de la mortalidad mundial tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Y ellas están estrictamente relacionadas en un 80% con la alimentación que cada uno de nosotros tiene. Por lo tanto, para tener buena salud, y esta es una mega tendencia mundial, tenemos que preocuparnos primero que todo de una mejor nutrición, segundo de las características medioambientales en las cuales nos desarrollamos y tercero y último recién de la predisposición genética. Ahora, tenemos que entender que la dieta nuestra tiene una curva marcada por excesos y por deficiencias. Es decir, hay ciertas cosas que comemos de más y ciertas cosas que comemos de menos. Y en esencia tenemos que entender que aquí radica el descontrol de calorías, el descontrol en lo que tiene relación con no saber comer o no entender cuál es el impacto que esta no información puede tener como consecuencia en el futuro en la salud de la población. Hoy día la dieta nuestra tiene grasa de más, azúcar de más, sal de más, colesterol de más, pesticidas, saborizantes, etc. Cada uno de nosotros todos los días está comiendo algo en exceso de lo ya mencionado. Y también tiene deficiencias de proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, micronutrientes, fitonutrientes y agua. Cada vez que comemos, la dieta nuestra tiene cosas de más y cosas de menos y cosas que en definitiva no tiene. Pero no sabemos identificar cuáles son. Lo que sí podemos y tenemos muy claro cuáles son los excesos que la dieta tiene. Todos los días en la dieta nuestra hay sal de más. Es más, muchos de nosotros ve como en la mesa se le agrega sal al plato sin siquiera haber probado la comida. Y de hecho el salero forma parte del panorama normal de una mesa normal. Otro exceso importante de la dieta son las grasas. Pero no es un problema del adulto. El adulto entendió que el exceso de grasa en la dieta está fuertemente relacionado con aumento del colesterol y los riesgos de infarto. Sin embargo, el plato favorito de los niños está relacionado con el pollo y papas fritas. Y la colación que los niños hoy llevan al colegio está fuertemente marcado por grasa, sal y azúcar, siendo el azúcar el elemento más importante que determina hoy los problemas importantes de peso y los riesgos de salud que esto involucra, puesto que es el ingrediente que mayoritariamente está presente en todas aquellas cosas que comemos todo el día relacionadas con pan, fideos, arroz, bebidas, etc. Y las deficiencias de la dieta normal están marcadas, como mencionado, fundamentalmente por proteínas, vitaminas y minerales. Hace algunos años atrás, apenas unos 25 años, se analizó cuál iba a ser la comida de las mascotas de los próximos años. Y se pensó que era bueno preparar un alimento especial para ellos que en la etiqueta dijera proteínas, vitaminas y minerales. De esa idea han pasado 20 o 25 años y hoy día todas las mascotas nuestras comen un alimento especialmente formulado para ellos y el veterinario nos da una lista de aquellas cosas que nuestro perro no puede comer. Y para sorpresa nuestra dice tallarines, bebidas, arroz, papa, etcétera, que son parte importante de los ingredientes de la dieta de nuestros niños. Por lo tanto, tenemos que entender que hoy día la mascota en la casa se alimenta mejor que los niños y por eso tenemos mascotas sanas y niños enfermos. Tenemos mascotas sanas y niños con diabetes, mascotas sanas y niños con depresión, mascotas sanas y niños con problema de colesterol. Porque además hemos tenido la capacidad de ir adelantando los diagnósticos en el tiempo, es decir, todos aquellos diagnósticos que antes eran de los adultos, hoy día se están presentando en los niños y en los adolescentes. El resultado final de una curva con excesos y deficiencias es que las células pierden energía, disminuyen su actividad, disminuyen su capacidad de restauración y disminuyen su capacidad de reproducción. Y eso, en definitiva, determina el uso de medicamentos de por vida. La obesidad en Chile, que es una consecuencia de esta curva con excesos y deficiencias, es una epidemia. Y es una epidemia en todo Occidente. donde la causa más importante es el desequilibrio del balance energético. Es decir, no entender el control de calorías es no entender el problema de peso que la población tiene. El problema de peso no es otra cosa que el no control de calorías diarias. Por lo tanto, la solución pasa evidentemente por un control de calorías. La no información respecto de esto determina que en Chile tengamos un 70% de mujeres con sobrepeso, 60% de los hombres con sobrepeso y 56% de niños con sobrepeso. Esto determina a los 9 millones de personas que tienen que resolver urgentemente su problema, porque si no van a estar de alguna manera creando las condiciones para desarrollar un próximo infarto, un próximo cáncer, una próxima diabetes, una próxima embolia. Ahora, la obesidad en definitiva dejó de ser un problema estético hace mucho rato. La obesidad hoy día es una condición que determina alteraciones cardiovasculares, como presión arterial elevada, como aumento de lípidos en la sangre, como endurecimiento de las arterias y como diabetes mellitus. Es más, el doctor David Hieber, presidente del Consejo Médico y Científico de la compañía Herbalife, con su centro de operaciones en la Universidad de Los Ángeles, en California, está determinando a nivel mundial un nuevo diagnóstico que él menciona como diabesidad. Es decir, la diabetes estrictamente relacionada con la obesidad como el diagnóstico más importante que va a determinar situaciones en economías mundiales importantes en los próximos años. Y es una situación que deberíamos ocuparnos rápidamente porque la diabetes o la resistencia periférica a la insulina, que es la etapa anterior, está afectando hoy día a una población muy joven en un número muy importante. Si tenemos niños de 15 años con ese futuro, evidentemente deberíamos preocuparnos por lo que significa la diabetes como consecuencia de largo plazo. La diabetes tiene consecuencias de largo plazo relacionadas con ceguera, diálisis renal y amputación en su versión más dramática. De tal manera que, existiendo esos riesgos presentes en el futuro del diagnóstico, deberíamos tener mucho cuidado con tener hoy día en nuestro entorno algún adolescente o algún joven con este tipo de riesgo. Y la obesidad en ello está determinando evidentemente un riesgo importante de desarrollar este diagnóstico que produce un deterioro silencioso pero permanente en toda la gente. Otra de las consecuencias de la obesidad son las alteraciones pulmonares relacionadas con fatiga, somnolencia, dificultad para respirar y trombosis pulmonar. Tercera consecuencia importante tiene que ver con alteraciones gastrointestinales, como son cálculos biliares, cáncer de colon, especialmente en el hombre, reflujo gastroesofágico y todos los procesos dispépticos relacionados con gastritis y úlcera gástrica. Otra de las consecuencias importantes de la obesidad son las alteraciones reproductivas y geniturinarias, especialmente relacionadas con las adolescentes y con mujeres en edad fértil, porque estas alteraciones reproductivas y geniturinarias están relacionadas con alteraciones en la menstruación y problemas de infertilidad. Y esto tiene que ver con el sobrepeso que ellas tienen. Cuando el porcentaje de grasa supera el 30% del peso total, se liberan ciertas sustancias a partir de esa grasa acumulada que es responsable de los ovarios poliquísticos, de los ciclos anovulatorios o de la ausencia de la menstruación. Otro de los problemas que tiene que ver con alteraciones reproductivas y geniturinarias, especialmente en la mujer, es la incontinencia de orina, es la incapacidad de mantener la vejiga cerrada y esto tiene como consecuencia final un goteo permanente de orina. Las lesiones precancerosas como cáncer de cuello de útero, cáncer de mama, están muy fuertemente presentes por el sobrepeso también que está siendo hoy día parte importante del panorama normal. El cáncer de mama viene creciendo a tasas tremendamente importantes en los últimos 20 años. Cada uno de nosotros desgraciadamente conoce personas de diferentes edades relacionadas con este tipo de diagnóstico. Y se dice que en los próximos años una de cada 14 mujeres va a desarrollar algún grado de cáncer de mama si no resuelve hoy las condiciones que pudieran provocar ese tipo de situaciones. Por último, tenemos el cáncer de próstata en el hombre, que evidentemente tiene un origen similar al cáncer de mama. Necesitamos algunos años de sobrepeso importante relacionado con un porcentaje de grasa corporal sobre un 30% para empezar a desarrollar condiciones hormonales capaces de provocar el cáncer de próstata. Hace algunos días atrás salió una publicación respecto del aumento de la muerte por cáncer de próstata en los últimos 5 años y es realmente espantoso. Un 79% de gente se muere hoy más que hace 5 años atrás de este diagnóstico. Es decir, con todos los adelantos que tenemos, con todos los especialistas que tenemos, con todos los medicamentos que tenemos, con todas las farmacias que tenemos, con todo el acceso al diagnóstico precoz que podamos tener, evidentemente no hemos sido capaces de manejar un concepto de prevención y no un concepto de tratamiento. Otras complicaciones asociadas a la obesidad son las hernias, alteraciones en la circulación de extremidades como varices, úlceras y trombosis venosa, artritis en piernas y columna lumbar, dificultades para movilizarse y la susceptibilidad a accidentes. Y los problemas psicosociales y económicos fuertemente relacionados con la discriminación social, laboral, sexual y educativa que está afectando evidentemente a la población más joven. Hoy día un adolescente gordo, un adolescente con sobrepeso, es una persona discriminada, porque no se pone la ropa que quiere, sino que se pone la ropa que puede, porque no tiene la pareja que quisiera, sino que sencillamente no tiene pareja, porque va a la playa o a la piscina y se baña con polera porque la exposición de su cuerpo le produce cierto pudor o cierta vergüenza. Y todo esto lleva evidentemente a una pérdida de la autoestima, aislamiento, y son una consecuencia que no podemos manejar de otra manera sino tratando de ir al origen del problema, que es la no exposición en condiciones de obesidad o de sobrepeso. Tenemos que entender que el organismo humano es una especie que necesita 114 ingredientes básicos para fabricar a partir de ahí 10.000 compuestos diferentes. Lo que nos hace sano es la capacidad de síntesis de 10.000 compuestos diferentes. Y para eso necesitamos incorporar en la dieta 114 nutrientes, que son aquellos ingredientes a partir de los cuales la célula fabrica los 10.000 compuestos diferentes. Si nosotros no incorporamos 114 nutrientes, algunos de los 10.000 compuestos no se van a formar y la acumulación de esa carencia en la síntesis va a desarrollar, en la mayoría de los casos, los diagnósticos crónicos que nos van a llevar a consumir permanentemente un medicamento. Hay enfermedades como la depresión, hay enfermedades como la falta de energía, hay enfermedades relacionadas con las hormonas, hay enfermedades relacionadas con los problemas musculares, hay enfermedades relacionadas con una serie de diagnósticos que tienen que ver con carencias en la síntesis de estos 10.000 compuestos diferentes que la célula tiene la capacidad de realizar solo si tiene aquellos ingredientes que le permiten desarrollar esta función. Nosotros no sabemos dónde están los 114 nutrientes, no sabemos cuáles son los 114 nutrientes y aún sabiendo en aquellos casos dónde están y cuáles son, no sabemos cuánto consumir. El mejor ejemplo es la leche. Todos sabemos, por ejemplo, que el calcio está en la leche. Lo que no sabemos es cuánto calcio tiene la leche o cuánta leche necesita nuestro organismo para proveerse el calcio que necesita. Todos sabemos que la vitamina C está en la naranja. Lo que no sabemos es cuánta vitamina C tiene cada naranja o cuánta naranja tenemos que comer para poder proveernos de la vitamina C suficiente. Por lo tanto, por sentido común, si eso lo llevamos a 114 cosas que nuestro organismo necesita incorporar todos los días, tres veces al día, evidentemente nuestra dieta tiene problemas de carencias y de deficiencias importantes, cuya acumulación va a determinar algún momento un diagnóstico crónico que va a determinar el consumo permanente de medicamentos. Por lo tanto, el concepto nuevo de la medicina moderna está fuertemente relacionado con un tema relacionado con la prevención y no con el tratamiento. Es decir, la medicina moderna se escribe con letras de prevención y no con letras de tratamiento. Hoy día, cuando contamos con los mejores especialistas, como ya hemos dicho, con los mejores medicamentos, con las mejores farmacias, en su mejor tamaño, no hemos sido capaces de controlar, como nunca, el peor número de enfermos con los distintos diagnósticos crónicos que cada uno de nosotros conoce. Por lo tanto, nutrición celular es el concepto y el descubrimiento más reciente y significativo en la historia de la ciencia nutricional humana, porque se relaciona estrictamente con el nuevo concepto de prevención que va a hacer de nosotros o de nuestra sociedad una sociedad menos enferma, más protegida y con un futuro mucho más saludable. Y consiste en recibir todos los nutrientes esenciales y no esenciales en balance y equilibrio, en mantener un proceso activo de limpieza natural y una absorción del 100%. Por lo tanto, tenemos que entender el programa Nutrición Herbalife como un estilo de vida que va a determinar la forma como nos vamos a proveer en algún momento, por lo menos una vez al día, de 114 nutrientes que nuestro organismo necesita. Si nosotros no queremos una modificación del peso, es necesario por lo menos incorporar como desayuno todos los elementos nutricionales que tu organismo necesita relacionados con proteínas, vitaminas y minerales. Si tú quieres mantener un control de peso, es decir, llegar a deshacerte de aquellos kilos de más relacionados con la grasa acumulada en exceso, evidentemente es posible hacerlo con un programa hipocalórico que constituye la nutrición celular de Herbalife, que a través de darnos la oportunidad de generar la incorporación de las 114 cosas que tu organismo requiere, lo hace sin el aporte suficiente de calorías, de tal manera que las calorías que tu organismo necesita las va a obtener de los depósitos de grasa que se acumularon cuando comimos calorías de más. De tal manera que el programa Nutrición Herbalife lo puedes utilizar solamente como nutrición sin modificación del peso. Y para eso debe ser consumido solamente al desayuno en la dosis normal que vamos a sugerir. Luego, si tú quieres un control de peso, es decir, deshacerte de aquellos kilos que los tienes en exceso, tienes que reemplazar dos comidas al día. Desayuno con el programa Nutrición Herbalife, almuerzo normal y cena, programa de Nutrición Herbalife. Eso aporta menos calorías de las que tu organismo requiere, por lo tanto está obligado a utilizar una fuente que no es la dieta, sino que es la grasa que está acumulada, y se traduce en definitiva que empezamos a perder grasa, y eso se traduce en la pérdida de kilos que tú requieres para poder desarrollar un estilo de vida saludable. Y si quieres aumentar de peso, tienes que agregar a tu dieta un programa de nutrición Herbalife con proteínas, vitaminas y minerales 3 veces al día. Es decir, tu desayuno, proteínas y vitaminas y minerales de Herbalife, tu almuerzo normal y de postre, proteínas, vitaminas y minerales de Herbalife. Y tu cena normal y de postre, proteínas, vitaminas y minerales del programa Herbalife. Ahora vamos a pasar a describir cada uno de los ingredientes y cuál es su aporte y la importancia que tiene dentro de un programa de nutrición para poder provocar en ti el mejor resultado. El primer producto y el más importante de nuestro programa de nutrición es la mezcla para bebida nutricional proteica o batido. Es el ingrediente básico y el 80% de cualquier resultado que tú quieras obtener con el programa Nutrición Herbalife, porque en él están incorporados 114 nutrientes que están presentes en una sola dosis. Incluye 9 gramos de proteína, 9 gramos de fructosa como carbohidrato y 1 gramo de grasa insaturada. Viene en 4 deliciosos sabores: chocolate, vainilla, frutilla y frutas tropicales. Segundo producto dentro del programa de nutrición es la proteína. La proteína es un concentrado de un 70% proteína de soya, 30% proteína de suero, y tiene ingredientes necesarios para la síntesis de masa muscular y de todos aquellos procesos donde la proteína sea necesaria. La incorporación de batido más proteína es la mezcla ideal para poder proveerse de todos aquellos ingredientes en la dosis exacta que nuestro organismo necesita, puesto que va a involucrar una mejor síntesis de todas aquellas estructuras proteicas, como piel, como pelo, como sangre, como célula, como hueso, como etc. De tal manera que la mejor nutrición que tú puedas obtener durante el día está marcada por batido proteína. Y hay un tercer elemento que se hace muy importante en este concepto, que es el complejo multivitamínico y minerales como tercer producto. El complejo multivitamínico y mineral es aquel producto que en la forma de tabletas se incorpora dentro de un programa completo de nutrición que se utiliza junto con el batido y la proteína. Es decir, todo el concepto de nutrición, todo el concepto moderno de comida que te provee de nutrientes y antioxidantes esenciales, que te ayuda a recuperar los recursos nutricionales del cuerpo, que te provee de vitaminas y minerales, que contiene antioxidantes y que está fortificado con calcio, es la mezcla de batido, proteína y el multivitamínico. Esos tres elementos deberían ser la base de cualquier concepto moderno de alimentación, de nutrición y de prevención, y debería constituir al menos el desayuno de todo el mundo, y ese es nuestro objetivo. Todo el mundo en los próximos años debería entender la importancia de incorporar un desayuno diferente como este. El nuevo concepto de comida rápida, el nuevo concepto de fast food, está asociado hoy día a entender la urgencia y la importancia de, en una sola dosis, con muy poco tiempo y de manera muy simple, incorporar todos aquellos ingredientes relacionados con proteínas, vitaminas y minerales que tu organismo requiere. El cuarto producto dentro de este programa son las tabletas de fibra y factores botánicos. La deficiencia de fibra en la dieta nuestra es un problema que está relacionándose con estreñimiento, con problemas digestivos, con problemas de deposición, que en definitiva afectan a un porcentaje muy alto de mujeres y un porcentaje muy alto de varones, que con el uso de laxantes en general no lo van a resolver, sino que se transforman en consumidores crónicos de algún elemento que pueda resolver un problema importante de eliminación de fecas de deposición diaria como parte importante de ser o tener un sistema gastrointestinal funcionando en forma óptima. Otro producto dentro del programa Nutrición Herbalife es el Lipobond. El Lipobond es una maravilla porque es un complemento de fibra activada que permite que, al ser consumida con la cantidad suficiente de agua, se hidrate en el estómago, ocupa un espacio físico importante que nos permite llenarnos en nuestra capacidad gástrica con menos comida, es capaz de absorber hasta el 50% de la grasa que está incorporada en la comida normal y nos da una sensación de saciedad. Es un fuerte protector gástrico y es una maravilla de productos porque permite generar una dieta relativamente normal pero protegida del exceso de grasa y del volumen de ingesta en general. El otro producto, y es un ingrediente muy importante dentro del programa Nutrición Herbalife, especialmente relacionado con el control de peso, se llama té de Thermogetics. El té de Thermogetics es un conjunto de factores botánicos que se prepara con agua fría o caliente y que permite la quema de grasas, es decir, obtener la energía que nuestro organismo requiere a partir de una fuente diferente a la dieta, sino que a partir de la grasa que se acumuló cuando comimos calorías de más. Es una fuente importante, además, de té verde como proveedor de antioxidantes, elemento moderno de desarrollo de un estilo de vida saludable. Luego tenemos una bebida energizante que permite generar un concepto de revitalización del cuerpo, de la mente y del espíritu. Se llama TDNRG, que aumenta en forma natural la energía y la vitalidad manteniendo un nivel estable durante el día. Está hecho, fabricado en base a té verde y guaraná. Es energía natural, tiene la forma de polvo para preparar bebidas en base a guaraná y té verde, como mencionábamos recién, y permite una sensación de bienestar relacionados con sentirnos bien desde el punto de vista de alerta mental, desde el punto de vista de rendimiento físico y desde el punto de vista de respuesta sexual, especialmente masculina. El otro producto dentro del programa nuestro se llama Herbalife Line, que es un suplemento de salud, es decir, son productos que Herbalife está trabajando relacionados con cierto nivel de prevención de ciertas patologías que afectan a mucha gente. Herbalife Line es una mezcla de lípidos marinos altamente refinados. Es rico en ácidos grasos omega 3, proporciona vitamina E, tiene aceites esenciales que estabilizan el aceite de pescado, es fácil de digerir y sin resabio a pescado. Es un fuerte controlador de los niveles de triglicéridos. Cuando la dieta nuestra está fuertemente marcada por la presencia de azúcar, la consecuencia final es un aumento importante de los triglicéridos con todos los problemas que ello involucra. De tal manera que Herbalife Line, como basado en aceites omega 3, va a ser parte importante de la base de la dieta preventiva respecto de los problemas de triglicéridos que están afectando a la mayoría de la gente por el alto consumo de carbohidratos que la población nuestra tiene. Por último, tenemos el Herbal Aloe, que es un concentrado de aloe vera y que tiene un fuerte componente digestivo, es decir, la buena calidad de vida comienza con un sistema digestivo saludable. De hecho, la planta de aloe contiene sustancias que promueven una buena digestión. Hoy día, el aloe tiene un desarrollo importante en la información respecto a una serie de líneas de productos asociadas, desde el cuidado de la piel hasta la salud digestiva, y por qué no decirlo también, ciertas patologías crónicas que tienen que ver con alteraciones celulares importantes. Tenga a mano siempre una botella de agua con el concentrado de aloe porque te va a permitir incorporar primero que todo la cantidad de agua que tu organismo necesita, pero asociado a ella, como vehículo de transporte del aloe con un delicioso sabor cítrico que combate la sed, te ayuda a disfrutar buena parte de la cantidad de agua diaria recomendada por los especialistas y que es una de las deficiencias importantes que la dieta nuestra tiene. De tal manera que tenemos la posibilidad, con todos estos ingredientes, de incorporar la personalización de un programa según las necesidades que tú tengas. Si tú tienes la necesidad solamente de nutrirte, de incorporar nutrición, de sentirte bien, manejar un estilo de vida saludable que te permita prevenir el desarrollo de patologías crónicas importantes, se sugiere que tomes nuestros productos solamente al desayuno. Pero si quieres controlar peso, necesariamente tienes que incorporarlo dos veces al día en sustitución de dos comidas y tener la posibilidad de comer una vez al día un concepto de comida normal. Y si quieres aumentar de peso, agregarlo tres veces al día a tu dieta normal. Ventajas del programa de nutrición Herbalife. Primero, limpio, balanceado, rápido y barato. Es el concepto moderno de nutrición, es el concepto moderno de prevención, es el concepto moderno de estilo de vida, que tiene estas características, que es limpio, balanceado, rápido y barato. Segundo, ¿quién necesita una alimentación completa? Todo el mundo. Los niños, los adultos, las embarazadas, los ancianos, los enfermos, los deportistas, todos aquellos que están comiendo necesitan comer de manera diferente, necesitan incorporar ingredientes relacionados con proteínas, vitaminas y minerales. Por lo tanto, para toda persona que coma en condiciones normales, está indicado el programa de nutrición Herbalife. La compañía hoy día tiene 25 años de actividades en el mundo, está presente en 60 países, hay 60 secretarías de salud que han determinado los productos como alimento y como un aporte importante en la nutrición de ese país. Como el programa de nutrición celular es comida, no tiene contraindicaciones, salvo aquellas que tengan que ver con alguna alteración o alguna contraindicación que la dieta normal sugiera para alguna persona en características o en condiciones muy especiales. De tal manera que la invitación es que tengas la confianza primero de tomarte tú el producto, de tener tú el mejor resultado, de sentir un programa de nutrición diferente, de estar expuesto a un estilo de vida diferente y poder contarle a todo el mundo algún resultado que has tenido tú, algún resultado que ha tenido tu entorno. Y eso va a generar el concepto más importante de desarrollo económico que tu proyecto personal va a tener en los próximos años. No te olvides nunca que el primer cliente del producto, el primer cliente del concepto nuevo de nutrición celular, tiene que ser el distribuidor de Herbalife, porque lo que va a vender y lo que va a desarrollar es ese mismo concepto en otra gente. Que te vaya bien, mucha suerte.